estar. Y como Ringo Starr, lo voy a malgastar. No quiero perder la fe. ¿Y qué si la pierdo usted? Si pierden ellos no me importa. La lealtad a mí me reconforta. Te cortamos la vena aorta. Acá la vida es tan corta. Southside está ayuda. Rápido como ratones. Hasta la mar de mi ayuda. Entiendo todas las visiones. Yo con ella en disputa. Estoy yo ya los colones. Me voy a morir como Tupac. Como soy Corleone, aunque si tiene la ruta, aunque si tiene la cone, voy a fumar de nada.